Está escuchando el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y esto es un 16 de febrero del 2024. Pues en este programa quería hacer dos cosas realmente. No hay mucho nuevo. Bueno, sí hay mucho nuevo. En un principio, pues podemos decir que hubo carnaval aquí de este lado del charco. Creo que ya les había mencionado eso. Como digo, siempre pienso que los carnavales tienen que ver, bueno, parece ser que es una tradición bastante vieja que viene desde Persia, desde los mesopotámicos, y que se ha llevado a cabo siempre. Y sospecho que viene con la fiesta esta de las caléndulas también, que es antes de que los 5 días de fiesta que hacían los romanos también ahí. Entonces son fiestas muy antiguas realmente, ¿no? Entonces quería pues ver qué pasó en carnaval ahorita. Hubo ahí un post aquí en el canal de Qué Punk Rock en Alemania, pues que hubo gente que pusieron ahí en el carnaval, es el momento donde hacer a uno la burla, se puede hacer burla, y se supone que no pasa nada, se puede burlar uno de los políticos grandes, de la gente con poder, y se supone que no sucede nada, ¿no? Lo que sucedió aquí en el carnaval de Colonia, en el post que pusieron, es que desde Palestina, México, me parece que fue de Palestina, México, pusieron un post donde sale un perro que dice odio, mordiendo, y con un pañuelo, con la bandera de Palestina alrededor del cuello, y una persona que parece palestino con el, ¿cómo se llama? Con el... bueno, no parece palestino, trae la bufanda esta palestina, el trapo este palestino en el cuello, y es así como con cara de malvado, ¿no? Y pienso que por ahí va el problema, porque se está burlando de algo que ellos consideran como antisemita, ¿no? Aquí ha habido mucho eso, ya lo he mencionado muchas veces, y recordé ahorita que durante el Mundial, cuando sacaban los gente de Marruecos la bandera de Palestina, hablaban aquí en Alemania, específicamente en los medios, sobre antisemitismo. En realidad es un racismo lo que están llevando a cabo los alemanes en ese momento, porque están haciendo un espejo de todo lo que piensan ellos, que son los palestinos, ¿no? En este caso son terroristas y que están llenos de odio en contra de los, en contra de los judíos. Por eso dicen que son antisemitas. No se menciona el conflicto del Estado de Israel, que es lo mismo que se hace cuando se acusa a los judíos de que son, grandes comerciantes, o más bien gente que tranza, ¿no?, en los comercios. Históricamente, pues sí, son comerciantes porque era lo único, era una de las partes, lo único que podían hacer ellos, porque se supone que los católicos, en el catolicismo y en el islam no está permitido dar créditos, ¿no? Y entonces los judíos daban créditos entonces se volvieron bancos, ¿no? ¿No? En la Edad Media parece que era eso. Hay un buen bonito libro sobre eso que se llama La Catedral del Mar, donde tienen ese problema ahí en Barcelona de siempre quién da los préstamos, y unas de las personas que dan préstamos son en la colonia judía, ¿no?, de Barcelona. Entonces, pues, hay una cierta, ¿cómo se llama esto?, prejuicios que se están dando, ¿no? Entonces, quería mencionar eso ahorita en un principio. Bueno, si fue carnaval, y eso que hicieron es exactamente lo mismo que si hubiéramos puesto a un judío con un judío, no, perdón, repito, a una persona que lo identificamos entre comillas como judío porque tiene la nariz aguileña, porque tiene mucho dinero en las bolsas. O sea, como que esa imagen es la que te dan en la caricatura, ¿no? Que es una caricatura y no es cierto, ¿no? No es verdad. No es verdad, y no es verdad que sean así, ¿no? O sea, por favor, esos son prejuicios que se tienen, ¿no? Me parece importante empezar a romper los prejuicios y empezar a vernos como seres humanos. Y este tipo de acciones en el carnaval, pues no contribuyen tanto, no contribuyen a mejorar esa situación. Vale, se vale hacerlo, entonces también se vale hacer lo mismo con los alemanes y con todo el mundo, entonces vamos a hacerlo, pero que quede claro que es nada más es un mal chiste, mal gusto, si quieren, ¿no? Que por otro lado, pues aquí hubo todo un desmadre porque en una exposición de arte pusieron a un exactamente la caricaturización de los judíos en una exposición, en un mural gigantesco. Entonces se pidió que se quitara y alto el antisemitismo. Está bien, o sea, está bien. Pero más bien había que preguntarle al artista qué es lo que está pensando y qué se hizo, y tal vez se podía dialogar sobre eso, ¿no? Y hacer una clarificación. Y bueno, como es arte, pues cada quien lo entiende como quiera, ¿no? Que eso es otro problema. Pero bueno, o sea, ahí se puede discutir mucho. Pero pues lo mismo están haciendo acá. Entonces es como muy curiosa la moral de esta parte de este lado, ese doble sentido, ¿no? Es por un lado, no hagan ese tipo de caricaturización de los judíos, pero sin embargo nosotros hacemos una caricaturización de los palestinos. Lo mismo pasó cuando ganaron el mundial los alemanes, que se empezaron a burlar de los argentinos. Sí, fueron los argentinos, sí, claro. Se burlaron de los argentinos de cómo perdieron el mundial, ¿no? Creo que fue el mundial de Sudáfrica. Y hacían una broma ahí. Era una broma, no pasaba nada. Ahí me acuerdo que estuve una vez con Leo Sudaca en la radio, en una radio que se supone que es incluyente, que después les contaré cómo fue. Les puedo contar eso también. Y en esa radio, dice, no, eso es terrible lo que hicieron. Y él, Leo, Leo Sudaca, me dice, está bien, o sea, yo soy sudaca, ¿y qué? Dice, que hagan lo que quieran, nada más es un juego, ¿no? Hay que tomarlo así. Pienso que el momento histórico, por ejemplo, de carnaval, pues no es un muy, muy buen momento para hacer esa broma o ese chiste, porque realmente están haciendo una masacre de palestinos, ¿no? Es una masacre, lleva más de 28 mil personas muertas, o 25 mil, depende de qué datos agarren. Más de la mitad son niños. Entonces, pues, y tienes uno de cada 10 niños ha sido mutilado, pues es una cosa terrible, ¿no? Y es una cosa terrible que no quieran pararlo y que desde acá no haya una protesta real para que se pare. Y cuando se hacen esas protestas que es la mayoría de la gente, que es curioso, ¿no? Porque también eso es la mayoría de la gente, se les acusa inmediatamente de antisemitas. Vale, pues vamos con una rola. Escuchamos a Caifanes al principio, la de Nubes, y vamos con la de El Comunicador. Bah, pues también de Caifanes. Ahí estamos ahorita rápido con Caifanes. Thank you. vamos rápido al proceso este que está sucediendo en Palestina. Pues por lo menos aquí en Alemania lo que ha pasado también es que ahora la Baerbock, la Annalena Baerbock, ha empezado a decir cosas que no esperábamos decir, que son así como de que se pare la masacre, bueno, que se pare ya esta masacre, que se pare la ocupación de Cisjordania, que ya no sigan bombardeando en Gaza, se pide un alto al fuego. Sin embargo, viene otra vez el problema, ¿no? Alemania y Europa sigue vendiendo armas, según lo que estuve escuchando en la base, lo hace el programa de Pablo Iglesias con varios compañeros suyos, que también está ahí Nafino Genova. Pues están siguiendo vendiendo armas, ¿no? O sea, por un lado tienen la boca llena de razón y decir, ya paren esta masacre, pero por el otro lado le sigues vendiendo armas y entregando armamento a Israel, ¿no? Entonces, pues es una doble moral, ¿no? Y la otra es que los acorralas, están 1,5 millones de personas, 1 millón, casi 2 millones de personas ahí acorraladas en el sur de Gaza, no tienen a dónde ir y van a hacer esta masacre, ¿no? Ya sabemos para dónde va, quieren dejar planito Gaza para después ocuparlo los israelitas, controlarlo, y están haciendo una limpieza étnica, que es lo que se está llevando a cabo. Hay también un post del Kepunk, me pareció interesante la comparación, ¿no? Que entre la guerra de Ucrania y Rusia ha muerto en 2 años 573 niños, y en la guerra o en la invasión y en la masacre que está realizando Israel en Gaza ha muerto. En 3 meses murieron 11.000 niños, ¿no? Que ya vamos para más. Pues creo que eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y no está mencionando los mutilados y los niños huérfanos también, ¿no? Y los neonatos, los recién nacidos que han perdido toda su familia. O sea, eso es muy fuerte porque va a ser muy difícil la reconciliación. Y tienes niños realmente traumatizados ahí adentro, poblaciones traumatizadas porque es la guerra. Y es, quién sabe, no es la guerra, es te están masacrando y no tienen a dónde ir. Entonces, qué poco corazón tienen, ¿no? O sea, que ya independientemente, o sea, perdón, se me olvidó condenar a Hamas, ¿verdad? Porque aquí siempre se tiene que condenar primero a Hamas antes de decir este tipo de cosas. Ya está. Es triste que no puedan parar eso, ni siquiera por estos niños, y por estos niños que tienen familia y que son la mitad de la población en Gaza. Están acabando con esta gente. Y bueno, lo dijeron los zapatistas, van en contra de los niños. Esta guerra va en contra de los niños, esta masacre va en contra de los niños, va en contra de los futuros de los palestinos. Vamos a desmoralizar a los niños y dejarlos sin posibilidad de levantarse. O sea, se está. Son unos desgraciados, de veras son unos desgraciados. No se puede decir de otra cosa. Del gobierno de Netanyahu y israelita. No tienen corazón. No tienen corazón en lo más mínimo. Si tuvieran corazón hubieran parado todo y hubieran empezado a pensar cómo parar la guerra desde un principio para que no haya tantos muertos y cómo liberar a sus a la gente que está secuestrada, que como digo, pues eso tampoco está lindo, ¿no? No, nunca, nunca he justificado eso, pues me parece que es una mamada, ¿no? O sea, es una mamada. Por otro lado, pues que lo sueltas y ya, pero eso tampoco aseguran ya nada, ¿no? Ya están en Es más, yo creo que no les importan. Al final van a acabar matando también a los secuestrados porque no tienen corazón. No tienen corazón y ese es el punto, ¿no? Yo creo que la lógica de la guerra se rompe rompiendo la lógica de la guerra, que es la matanza, el odio, y empezando a ver la empatía. Como dije alguna vez aquí, la empatía es la contraparte del odio, no el amor, la empatía. Creo que la empatía es lo que hace que uno pueda ponerse en los zapatos de las otras personas y hacer sociedad y hacer comunidad después, a largo plazo. Y si se puede, bueno, un buen ejemplo que dijeron el otro día, leí en un periódico, un buen ejemplo fue, pues vean, Alemania y Francia antes eran archienemigos que siempre se la pasaban matándose alegremente y ahora, bueno, pues ahora trabajan juntos para ir a matar a otras personas, ¿verdad? No, ahora trabajan juntos y bueno, no hay ese, entre estos pueblos y esta frontera, pues es difícil ya hoy en día imaginarse una guerra, ¿no? Por suerte. Que antes estaba fuertísimo, ¿no? Porque durante la Primera Guerra, en el 1872, cuando se instaura el primer Estado Nacional en Alemania, que es el prusiano, que se junta con, se hace el primer Estado Nacional, que en 1972, 1872, que además es en Francia, que eso también es curioso, pues ahí ocupan parte de Lothringen y de Elsass. Y lo que es interesante de esos dos lugares es de que sí son lugares donde se habla realmente dialectos alemanes más que franceses. Sin embargo, ellos siempre se consideraron franceses. Y después, o sea, pues es Strasbourg. O sea, es un nombre casi alemán, ¿no? O sea, es germánico, si quieren decirlo así. Y después, cuando es la Primera Guerra Mundial, pierde Alemania, se vuelve a tomar esa parte. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, llega Hitler, toma esa parte. O sea, esa parte siempre ha estado, de un lado, Lothringen y Elsa siempre ha estado saltando de un país al otro. Hasta hace poco que dicen, no, ya es Francia, está bien. Y está bueno, ¿no? Y es curioso también porque hay muchos nombres de ahí, de la gente que vive ahí, que son nombres alemanes. Por ejemplo, conozco una señora que se llamaba Christine Müller, que es un nombre alemán. Lo curioso es que decías, Christine Müller. Entonces era francés, pero pues era alemán. El nombre era alemán, se escribía como en alemán. Entonces hay una, o sea, ahí esto de los estados nacionales es curioso, ¿no? Y tal vez podríamos hablar de eso al ratito. Vamos con otra rola y seguimos hablando aquí un poco de todo y platicando este programa, ya que hay que hacer programa, ¿no? Pues sí. Pero tengo algún plan para hacer otro programa más divertido, yo creo. Bueno, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Alarma la de todos, 1, 2, 3, patada y con. me encontré a Botellita de Jerez. Qué buena onda, hace mucho que no escuchaba Botellita de Jerez. Pues bueno, ahí estamos compartiendo un poco la música desde antes, pues, ¿no? Después de estar escuchando Mambo y demás. Y, ay, que nos quedamos, se me fue el pedo ahorita, durísimo. Lo siento. déjame lo paro acá. Ah, sí, ya sé, eran los estados nacionales lo que les quería platicar ahora, porque me he pasado, estoy haciendo una pequeña, ahí está, ahí, bueno, estoy checando un poco la historia de las matemáticas y sobre todo del desarrollo matemático en España, en Argentina, en México, por interés y porque pues, me interesa saber más de eso y qué se hizo. Y bueno, he descubierto cosas muy pues importantes desde mi punto de vista, que además hay mucha gente que ha escrito de esto también, ¿no? O sea, no es nuevo, está en español, se puede buscar, hay mucha gente que, si ustedes busquen a Julio Rey Pastor, encontrarán mucha información sobre él, hay artículos históricos aquí en la red, así, montones, que están en español, o sea, los pueden leer. Pero lo que me pareció curioso aquí es de que estoy leyendo que, bueno, Rey Pastor, esta persona, hace la modernización de las matemáticas en España y en Argentina, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa porque se dice que, bueno, sí, se internacionaliza y se moderniza las matemáticas, ya que en Alemania pues estaban más avanzadas. Son términos muy extraños, ¿no? De hablar de avance o no avance, pero lo que me pareció bastante importante fue que, claro, porque se están generando los estados nacionales a partir del siglo XIX, a finales del 18, principios del 19, el primer estado nacional es Estados Unidos, que por cierto acabo de leer un libro de William Faulkner sobre el periodo de la, bueno, digamos la posguerra civil, pero Estados Unidos es el primer estado nacional, eso después se los platico. Y lo curioso que pasa ahí es que se empieza a buscar como que homogenizar a todo. Esto ya lo he mencionado aquí porque las fronteras empiezan a ser como que fronteras más fijas, donde más se habla alemán, donde más no se habla francés, donde más se habla italiano. Empiezan a ser como fronteras más fijas y se empiezan a homogenizar en la lengua, sobre todo. La lengua se empieza a homogenizar y empieza a tratar de homogenizarse con también las tradiciones, ¿no? Las tradiciones, llevarlas a cabo, que sean lo más parecido posible para que se identifique como que, mire, somos el mismo pueblo, que es algo que se intenta hacer en México también desde 1821. Se empieza a hacer esta parte del mestizaje donde, bueno, sucede que el mexicano es mestizo, heredero de los aztecas, ¿no? Que dices, puta, vos, de los herederos de los aztecas, dices, la neta me da gusto no haber nacido en esa época porque seguramente me hubieran sacado el corazón o me hubieran puesto a sacar corazones, una de dos. Y no sé qué tanto te puedas zafar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que, híjole, eran bastante brutales los aztecas, los mexicas. Y bueno, entonces tener esa idea del Estado Nacional, pues de homogenizar todo, entonces ya no eres español, eres mestizo. Pero eres mestizo y tu raíz está en los aztecas y los malditos españoles que nos invadieron. Y no ves todo el proceso de mestizaje que fue, y tampoco estás viendo los pueblos indígenas de hoy en día, ¿no? Que ese es uno de los problemas que tienes. Y bueno, regresando a las matemáticas, son estados nacionales los que están generando, y tienes que homogenizar a un chingo de gente. Aquí en Alemania, por ejemplo, tenías muchos idiomas, ¿no? Que son dialectos, como le quieras llamar, pero yo le digo lenguas, porque son lenguas, y tienes el Plattdeutsch, tienes el alemán bueno, un alemán más o menos que le llaman Hochdeutsch, que ni siquiera existe realmente porque ese fue inventado. Y tienes el bávaro, tienes el de Baden-Württemberg, tienes el Schwabisch, tienes diferentes alemanes. Dentro de esos alemanes también está el Yiddish, que es el que hablaban los judíos en toda la parte de Polonia y Ucrania. Tienes el Elsass y el alemán de Lothringen, tienes el alemán de Suiza, tienes el alemán de Cosama, que es de Luxemburgo, que son pa muy parecidos, o sea, sí se te puedes entender, son muy parecidos, sin embargo, pues sí llegan a ser a veces muy distintos. Y también tienes el holandés, ¿no? Que es el ¿cómo se llama? Sí, el holandés también lo tienes, que se parece también al alemán, que tiene muchas cosas en común, de hecho se entiende. Es como portugués y español, ¿no? O sea, como que tienes muchos, muchos parecidos. Y bueno, pues tienen que homogenizar, en Alemania se tiene que homogenizar y se usa ¿cómo se llama? La Biblia. La Biblia escrita por Martín Lutero, donde se impone una gramática que es la gramática del latín al alemán. Claro, con sus casos y excepciones, pero se busca que tengan la gramática del latín en el alemán. Por eso tienes tres casos, creo que en latín son más casos. En el ruso pasó lo mismo, ¿no? Porque ahí creo que tienen. No, aquí tienen cuatro casos en alemán y en el ruso tienen cinco o seis, no sé. Pero es equivalente a la gramática del latín, según entiendo. Según lo que he leído y lo que. Sí, y lo que sé, ¿no? Porque Martín Lutero impone eso para que toda la gente, como que homogeniza el idioma, para que toda la gente pueda leer la Biblia en el idioma, porque antes se leía en latín, que pues, nadie entiende. Entonces Martín Lutero dice: No, pues es que hay que leer la palabra de Dios en el idioma, ¿no? Y ahí creo que sucede en varias, esa es homogeneización. Que empieza con los prusianos, que empiezan a hacer la guerra, que además es Prusia, no es Alemania, es Prusia, el Imperio Prusiano, es cuando ataca Francia en 1870, y gana la guerra con Francia y les quita la parte de Lothringen y Elsass, y se funda Alemania en París, como el Imperio Alemán, y ya incluyen todo lo que es Bavaria, incluyen Baden-Württemberg, que es la parte del sur. Y se incluye, creo que también el norte, que es la parte de Schleswig-Holstein, que se incluye y es el Imperio Alemán, y Ostpreußen, que es un enclave que está dentro de lo que hoy es en Polonia, ¿no? Danzig, eso es parte, es un enclave que se da de alemanes, que se da por migraciones, en realidad se da por migraciones, que se está controlando esa zona. Y además, pues también se habla alemán, ¿no? Y como lo digo, los yiddish hablan alemán también, o sea, un dialecto, digamos, del alemán, si quieren, pero no es dialecto, es una lengua, pues, y que se entiende, ¿no? Que lo entiende uno, si habla un poco alemán, o sea, no está muy lejos. Entonces, haces esto, y entonces necesitan darse como que importancia, y empieza dentro de esta importancia, como que empieza toda la onda de la internacionalización, la nacionalización y la internacionalización. Y en la internacionalización, que es como una comparación constante de los diferentes naciones, estados nacionales, que han homogenizado su cultura, pero también tienen que hacer como que bueno, pues ver que tienes los grandes matemáticos en tu país, que tienes los grandes científicos, los grandes artistas. Y esto también se da mucho porque fíjense que en la corte de bueno, Mozart se va a Austria, está en Estrasburgo, se va a Austria, a Viena. Pues tiene un poquito que ver con esto, ¿no? O sea, como que darle prestigio, miren, tenemos al mejor, que por cierto después Mozart pues, sale de la corte y acaba, creo que pues, acaba pobre, ¿no? No tiene varo. Y el otro que hace carrera, sí, es Ludwig van Beethoven, pero él es como que ya más, es independiente realmente, no es no está en la corte de algún rey, ¿no? Que eso era uno de los problemas o la forma de sobrevivir de los músicos en ese entonces, como Mozart, Beethoven y demás, porque, según recuerdo, Mozart se va a. Era de la corte de. O bueno, del. ¿Cómo se llama? El cardenal. El músico del cardenal de Salzburg, ¿no? Pero bueno, entonces estos estados nacionales empiezan a hacer como que yo tengo el mejor músico, yo tengo el mejor ta ta ta, y entonces es prestigio y empiezan a hacer las academias, las distintas academias en Francia se hacen desde que es la Revolución Francesa, un poquito antes también con Luis XIV y Luis XV se empiezan a hacer ese tipo de ideas de tener el mejor, tener un como un estado-nación para controlar, ¿no? El control sobre esta población y este territorio a partir de la lengua y además tienes que decir, mira qué chingones somos, ¿no? Y eso es, yo creo que ahí está la base para, somos más chingones que otros y mira, vamos a hacer la parte internacional para que nos comparemos. Ahí dentro de eso también se inserta la idea de los Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos con otra rola y vamos con, mira, aquí está Buenavista. Tengo esta de Buenavista, del camino a la vereda. Sí, vamos a estar con esta rola. Esta va dedicada a Lev, que me encantaba cómo la cantaba. pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y seguimos platicando un poquito de esto. Ya. Camino. Chévere camina como el que verá mato a su madre mamá. No deje el camino por coger la vereda. ¿Qué tal? Hoy me estoy poniendo puro machín, ¿no? Aquí me acabo de dar cuenta. No les he puesto chicas cantando, y que es esto, mujeres cantando, perdón, chicas, no solo, pero mujeres cantando. Ay, se pusieron a Bikini Kill. Pero bueno, les mencionaba esta parte de los Estados-Naciones, y bueno, pues era como una forma, y las Olimpiadas son una parte de esto, de esas competencias, ¿no? Por eso es tan, tan importante como el Mundial y las Olimpiadas y los equipos, y tenemos que tener el mejor, por ejemplo, me imagino Argentina, ¿no? Que tiene el mejor jugador del mundo, que era Messi, y ahora Messi, pero Messi es argentino porque nació en Argentina. Pero realmente donde lo armaron fue en Barcelona, ¿no? O sea, donde él salió adelante y con quien lo armó fue Barcelona, no fue Argentina. O sea, el único que hizo Messi en Argentina fue nacer ahí, ¿no? Entonces es como muy chistoso ese tipo de estructuras, de estados nacionales y esto, y de decir, bueno, pues tú eres de acá y yo soy de allá y no sé qué, ¿no? O sea, claro, sí, somos mexicanos en el sentido que nací en ese país porque me tocó nacer, pero pues uno se va moviendo y va migrando, y pues yo pensé que iba a regresar, ¿no? Pronto, y pues no he regresado. Pero he aprendido muchas cosas, sobre todo de esa parte de las naciones, que dices, eso es una, es mentira, ¿no? Eso es una mentira, sobre todo cuando te das cuenta que pues tus amigos y compañeros latinoamericanos se parecen mucho a ti, y no solo ellos, sino también a otros compas de otros países como los iraníes, se parecen mucho en muchas cosas, y tenemos muchas cosas en común y muchas diferencias que son bonitas también, porque hay que aprender de eso, ¿no? Pero con esto, esta onda de que regreso a la historia de las matemáticas, es que se empieza a hacer estas academias de la ciencia y grupos de matemáticos y clubs de matemáticos por país, ¿no? Pero pues, sucede algo muy curioso, ¿no? Y tenemos en Alemania como que se empieza a hacer un centro de matemáticas, de desarrollar más las matemáticas a partir de Riemann y de gente como Félix Klein después, pero tiene muchos contactos con franceses, por ejemplo, ¿no? Con Weierstrass también es importante, pero tiene muchos contactos con los franceses y hay un intercambio fuerte con los franceses. Ahorita me acuerdo, Klein era cuate de Lee, ¿no? Y también empieza a haber contactos con los suecos. Lo que es curioso de Félix Klein, según lo que recuerdo, es de que pues, era bastante nacionalista, ¿no? Por el momento histórico que él está viviendo. Él trabaja, 1878 creo que pone su programa de Erlangen, donde propone un cambio de paradigma en las matemáticas, o un cambio de estructura en las matemáticas, donde la teoría de grupos es la que da ciertas, son las diferencias en las geometrías, ¿no? Eso después lo podemos hablar. Y hace también ciertas estructuras matemáticas de investigación matemática. Por ejemplo, hace seminarios de investigación, donde hay un seminario y desde el seminario se va produciendo ideas matemáticas, se están reproduciendo esto, y estas ideas se están llevando a cabo en tradición, sobre todo en Göttingen y después en toda Alemania, y después se disemina por todo el mundo, que eso es bastante interesante. Y sin embargo, bueno, pues es de gran caché que, mira, son alemanes, son del imperio alemán, bla, bla, bla. Pero los matemáticos, y probablemente suceden en todas las ciencias, pero en los matemáticos lo que empieza a suceder es empieza a haber una sobrenacionalización, digámoslo así. O sea, ya no es un proceso de Estado-Nación de las matemáticas. En un principio son como que los franceses y los alemanes los que están produciendo matemáticas. Después un poco Inglaterra está jugando ahí en el siglo XIX. Italia también tiene ahí sus, los principados italianos tienen por ahí también sus matemáticos que ahí van echándole ganas y tienen muy buenas cosas como en geometría tienen desarrollos muy importantes. Y estamos hablando de las matemáticas entendidas como las entendemos matemáticas en el mundo de europeo y en Estados Unidos y en Inglaterra, digamos así, y que después se difunde esta idea para todo el mundo, ¿no? Porque eso también es bien difícil que comprender. Cuesta mucho trabajo porque siempre dicen, el maya es gran matemático. Sí, podría ser un gran observador y tener ciertos cálculos matemáticos, puede ser, sí, pero no hacía las matemáticas como las hacemos nosotros. Las matemáticas que nosotros tenemos, venimos de una tradición que es la tradición griega, porque además en el siglo XVIII y XIX pues empiezan a voltear a verlos a los griegos muchísimo. De hecho, son cuando hacen las grandes excavaciones arqueológicas y los grandes robos de Grecia, ¿no? Que se traen, por ejemplo, a Pérgamo y de Turquía, que se traen a Pérgamo el templo. Un templo se traen a Pérgamo aquí en Berlín, ¿no? De Pérgamo. Así, el templo de Pérgamo está en Berlín, si lo quieren ver. Las puertas de Babilonia están acá. Entonces, como que hay una confluente de ver la cultura clásica antigua y identificarse con ella. Y entonces en ese momento también estás viendo, bueno, las matemáticas que estás haciendo, tienes que decir por qué están funcionando. Entonces, porque son verdaderas, ¿no? Y eso no lo hacían en varios pueblos, o sea, eso se hace más bien, eso eran los griegos, porque eran unos chismosos. Y entonces a partir de eso, pues se está generando esta nueva matemática. Y están analizando en este momento los matemáticos, pues en Alemania se analiza mucho lo que son los elementos de Euclides, que por cierto la mayor es la segunda publicación más grande en el mundo después de la Biblia, me parece. O sea, los libros impresos son los elementos de Euclides, o sea que hay que leerlos, ¿no? La otra es que, bueno, tal vez sea el Corán también uno de los libros más impresos del mundo, o sea, tampoco vamos a decir que no. Pero bueno, regresando a eso, son como que competencias de los estados nacionales que están necesitando darse cuenta de que somos los mejores. Y en las matemáticas sucede lo contrario de repente, porque empiezan a haber problemas tan complejos y complicados que mucha gente de diferentes lugares del mundo, no solo de Alemania y de Francia, sino que de repente entran los suecos y después también los rusos. Y después también Estados Unidos, empieza a haber matemáticos del otro lado de Estados Unidos, que en el siglo XIX no son tan importantes los que están en Estados Unidos. Ahí apenas están armando las universidades y realmente el momento donde Estados Unidos salta a la parte, ¿cómo se llama? A la punta en ciencia, por ejemplo, es en el momento que llegan los emigrantes de Alemania, sobre todo judíos que están escapando del nacionalsocialismo. Y tú tienes, claro, sí hay un movimiento y van poco a poco van avanzando, ¿no? No estoy diciendo que no eran, que estaban en el suelo, ¿no? Sí estaban bastante, estaban avanzados, pero lo curioso es este tipo de cambios y se da esta parte como de una, es sobre las naciones y ya no importan esta internacionalización de saber, a ver quién es mejor y quién está mejor, sino ese intercambio constante para resolver problemas. Eso se da mucho en las matemáticas, probablemente se dan en todas las ciencias, o sea, probablemente, pero en las matemáticas es bastante claro y como que antes eran, bueno, sí necesitamos los científicos porque nos dan ciertas, pues pueden armar infraestructura, pueden armar muchas otras cosas, ¿no? Creo que este es un tema que podríamos empezar a hacerlo y hacemos un programa sobre este tema. O sea, hice un programita que es un champurrado de todo, y nos vamos ahorita con otra rola y ya nos despedimos. Y vamos con una rola, vamos con Bikini Kills para que no digan, porque Bikini Kills es la neta. Y vamos con Rebel Girl, exacto. Tú escuchaste el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf, en un champurrado de programa. Espero que mi champurrado les haya gustado. Y de veras, creo que voy a hacer un algo así sobre esto de la internacionalización de las matemáticas. Y más que la internacional, la supranacional, la sobre o que va por encima de la nacionalización. O sea, como que no es internacionalización, sino que es todavía más importante. Como que se hace un colectivo gigante de las matemáticas, no importando la nacionalidad que tenga la gente, ¿no? O sea, como que le echa un montón al problema, dependiendo de dónde estén. Y ya en la nacionalidad como que no cuenta tanto. Tienes ejemplos muy importantes en esto, que es por ejemplo, creo que recuerdo a Arnold, que era un matemático soviético y después ruso, por supuesto, que tenía, pues podía salir de Rusia e iba a trabajar en París, según entiendo, todavía durante la Guerra Fría, ¿no? Y estás en paralelamente en Rusia y en Estados Unidos, de repente hay desarrollos muy parecidos, ¿no? Y que dice uno, bueno, pero estaba estaba la cortina de hierro. Pero no era tan cierto eso. Bueno, pues vamos a hacer uno de esos, déjame lo preparo y lo armamos eso. La otra que también tengo ganas de hacer es uno sobre Bertrand Russell, que hace mucho que no hablamos de él, digamos hace como unos 20 años. Entonces, hay que volver a hablar de él. Vale, pues escuchaste el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf, en un programa todo platicadito y, bueno, pues con música. Y vamos con Rebel Girl de Bikini Kills. Estas chicas son maravillosas.